Cuando son las 6 y 50 minutos, con esta música nos sirve para saludar a los amigos de Estreveo, Antonio Roguera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Y una música perfecta para presentar ¿a quién? Bueno, pues para presentar al Capitán Extremadura. Vaya, Capitán Extremadura, que, bueno, entiendo que algún extremeño estará por medio, ¿verdad? Pues sí, más de uno, aunque hay uno principalmente responsable, sí. ¿Y su nombre es? Su nombre es Esteban Navarro. Esteban Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Muy buenas tardes. Oye, cuéntanos, ¿qué es esto del Capitán Extremadura? Cuéntanos. Bueno, pues el Capitán Extremadura es un álbum que me encargaron a través del gobierno de Extremadura, precisamente con la editora y con la filmoteca, a través de Antonio Gil Aparicio. La editora regional, ¿verdad? La editora regional, efectivamente, Rosa Lencero. Y que son, digamos, la producción que pusieron en marcha. Y bueno, a mí se me ocurrió esta historia de un superhéroe extremeño. Y además que tuviera que ver con el cine, porque efectivamente, como se trataba de la filmoteca, digamos que esa era la primera premisa, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues mira, 42 páginas y tal. Y bueno, ahí sí, parece que va funcionando bien, sí. A mí de los superhéroes lo que más me interesa siempre es cómo se crearon, cómo aparecen, ¿no? Pues te cae un meteorito, te cae algo radiactivo y tal. ¿Cómo surge y qué poderes tiene el Capitán Extremadura? Sí, al capitán le cae algo radiactivo, sí. A ver, cuéntanos. Lo que pasa es que no sé si descubrirlo, pero bueno, sí, son unos residuos tóxicos que le caen precisamente directamente del vientre de una cigüeña que proviene de la parte de Almaraz, por supuesto. Él iba hacia el paro a renovar y claro, y le cae, bueno, ya he desvelado una viñeta, pero bueno, hay muchas más, ¿eh? O sea, él iba a firmar el paro y le tiene este incidente con la cigüeña procedente de Almaraz. Bueno, efectivamente. Está bien, está muy bien la manera de convertirse en superhéroe. Oye, Antonio, cuéntanos, ¿qué nos encontramos? ¿Cómo es este cómic? Pues mira, como decía Esteban, ha desvelado un poquillo, porque yo, la verdad es que cuando me puse a leerlo no había leído, tenía referencias de lo que se había hecho, pero no lo había leído y solo había visto algunas viñetas sueltas. Y este comienzo ya es espectacular, ¿no? O sea, te encuentras con un superhéroe en el cual al principio de la historieta, del tebeo, te cuentan resumidamente un poco sus orígenes, ¿no? Y que es una parodia del Capitán América, por así decirlo, pero una parodia con la que te ríes un montón y que se adapta a todo lo que son, digamos, los estereotipos propios de los superhéroes al estilo Marvel. Te los encuentras adaptados, bueno, pues al contexto extremeño, con una serie de chistes y con un montón de ocurrencias que la verdad es que te mueres de la risa. Ajá. Al final te encuentras con una historieta que sirve de homenaje a la historia del cine. Te encuentras con referencias y cameos por cientos, yo creo, yo no sé, no me atrevería a contarlo, porque la verdad es que hay veces que te encuentras con que en una viñeta hay seis o siete películas diferentes representadas, ¿no? Y es un cómic muy divertido y a la vez eso, ¿no? Un homenaje al cine. Un homenaje al cine, eso es lo que pretendías hacer. Cuéntanos, Esteban. Sí, bueno, la verdad es que con Antonio, pues ya que nos conocíamos y tal, y siempre que nos reuníamos, pues era como somos unos cinéfilos, bueno, unos cinéfagos, yo creo que es una especie de enfermedad ya lo nuestro, pues bueno, él dijo, oye, que como quiero hacer algo de cine, y vamos, que un cómic que tenga que ver con cine y tal y cual, pues te lo encargo y tal, y claro, no sabía ni yo dónde me metía, ni él tampoco, porque claro, acabaron apareciendo, pues son como ciento y pico de cameos, ¿eh? Uh-huh. Yo tampoco los he contado, pero por ahí va, ¿eh? Sí. Y bueno, es que me venía el pelo porque me salía, se escribía solo el guión, se escribía solo. Oye, ¿cuándo surge esta idea? Bueno, surgió en la Navidad de hace 2 años y bueno, la verdad es que, oye, pues claro, digamos, como yo también me dedico a la docencia, como Antonio, profesor de dibujo, claro, pues bueno, la cosa se fue un poco ralentizando, ¿no? Y al final, en unos 15 meses hemos completado el proyecto y bueno, ahí vamos a ver cómo sigue funcionando su andadura, por lo menos en el año que queda, ¿no? Que es todo el año de promoción. Oye, Antonio, esto vendría muy bien como un cómic de estos de prensa, ¿no? Como podemos leer en muchos periódicos, un personaje para ir leyendo cada semana estaría muy bien. Sí, la idea es que, bueno, lo contará mejor Esteban, pero el Capitán Extremadura, el germen, digamos, de la idea venía por ahí, ¿no? Sí, de hecho, claro, el capitán tenía más años, no estaba abocado al cine, de hecho me lo puso en bandeja Antonio Gil cuando me lo encargó, porque sí, la verdad es que fue en el 97 para un proyecto para prensa, para concretamente el periódico Extremadura, y iba a ser un poco, pues eso, un homenaje al periódico Extremadura, pues el Capitán Extremadura, ¿no? para comentar noticias y tal. El proyecto se malogró y se quedó ahí en un cajón hasta que le recuperé para esto. Y bueno, pues ahí estamos. Sí, hay vamos, que citar. Vamos a ver si se convierte en algo más ambicioso, no lo sé. Sí, hombre, a mí la verdad es que me han quedado con ganas de que esto siga por algún sitio, porque la verdad es que hay unos cuantos de hallazgos que vamos, yo no me puedo creer, por ejemplo, que este villano que al final se convierte en héroe compañero del Capitán Extremadura, que es el Duende Rojo, sí. Navajita Filá, que es un superhéroe, supervillano más bien, que se enfrenta al Capitán Extremadura, pero que al final acaba ayudándole en toda esta historia, es un personaje que es todo un hallazgo, ¿no? Yo creo que casi que se come, bueno, como pasa muchas veces, ¿no? Estos villanos que caen casi tan simpáticos y son tan divertidos o más que el propio superhéroe, que es un personaje más osete, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, no nos engañes, no, o sea, pasa igual que hace un mogollón de películas, ocurre que al final el secundario acaba robándole el plano completamente al protagonista, que oye, por mucho que se empeñe y muchas dimensiones que quiera tener, siempre Sancho tiene ese rollo, ¿no? La cosa es que quedaría mejor todavía si consiguiéramos que se balanceara. Pero, oye, sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, es como dice Antonio, sí. El Duende Rojo de Badajoz, claro. Suponemos que el capitán, su jurisdicción es como Cáceres, ¿no? Sí. Por eso no, casi no se conocen, ¿no? Pero luego vaya que se conocen y, claro, tienen que unirse porque van en pos de trabajar juntos contra un mal superior. Claro, uh-huh. Evidentemente, porque es contra el mal. Es el Capitán Extremadura contra el mal. Y el Duende Rojo también, por supuesto. Y el mal es el capital, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, ahí ya, claro, ya que hemos descubierto una cosa, podríamos descubrir otra, pero no sé si deberíamos. Lo que hay que hacer es comprarse el álbum. Oye, ¿cuánto nos cuesta esto, Antonio? ¿Esto sale pues, muy caro? Mira, es un álbum tipo europeo, tapadura, por solo 12 euros, y la verdad es que está muy bien de precio y está muy bien presentado, o sea, para un regalo, para uno mismo o para regalárselo a alguien, ¿no? Lo edita, bueno, la editora regional, precisamente, sí. O sea, si vamos a cualquier librería cualquier y lo librería pedimos... Te lo puede pedir y conseguirlo rápidamente. De hecho, yo lo compré, por ejemplo, en Zafra y lo he visto en más librerías. O sea, que bueno, que está más o menos bien distribuido, pero se puede pedir y en cualquier librería. No, no, y además creo que la Casa del Libro lo tiene también en internet ya. Uh-huh. O sea, pues estupendo. Que lo puedes pedir, lo recibes tranquilamente en casa, en pijama, sin ningún problema. Lo compras y lo recibes en pijama. Como Paco Roca. Oye, ¿y el futuro no lo tienes todavía claro, no? No lo tenemos claro porque, claro, tratándose de dinero público, estamos haciendo la promoción, pues claro, todo el mundo está hablando de una segunda parte y tal, pero bueno, ya sabes, hasta que no se concrete, pues no te puedo decir nada. A mí me encantaría, yo encantado, o sea, genial. Ideas te vienen, ¿no? O sea, que hay personajes secundarios que también podemos encontrar ahí, ¿no? Sí, hasta podría continuar, vaya que sí. La verdad es que con este sentido del humor, lo que nos encontramos en este TVO es una reivindicación de lo que es Extremadura, dejando de lado la política, ¿no? Es decir, se siente uno muy muy a gusto siendo extremeño al leer un cómic de esto, y la verdad es que eso es una cosa que yo la veo muy bien, es un valor añadido, ¿no? Sí, en el proyecto esto lo tuvimos bastante claro desde el principio, de hecho lo dijimos, mira, humor blanco y vamos a tirar por ahí, o sea, vamos a hacer una aventura, vamos a hacer risas y vamos a hacerle un homenaje al cine. Claro. Y a las localizaciones de Extremadura, porque la verdad es que Extremadura sale bien representada, ¿no? Efectivamente, claro. Básicamente Cáceres y Mérida, pero claro, es que en 42 páginas tampoco se puede hacer mucho, pero oye, que yo tengo para más, ya te digo. Poco más cabía, ¿eh? Poco más cabía. Claro. Bueno, con esta rumba que nos remite también al villano de esta, bueno, pues de este Capitán América, este hombre de Badajoz, ¿cómo se llama el villano? El villano se llama Navajita, tiene un nombre muy largo en realidad, pero claro, es Navajita Afila, el Duende Rojo de Badajoz. Bueno, pues con esta música que nos evoca a este Navajita Afila, nos vamos. Muchísimas gracias a los de Antonio, Esteban, gracias. Venga, muchas gracias a vosotros, venga, hasta luego. Y gracias a ustedes, mañana a la misma hora, hasta luego.